Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, amigas y amigos, ¿cómo están? En esta noche, en una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, les tenemos un programa especial, junto a un grupo de hermanas que vienen a interpretarnos cada una de sus canciones. Bueno, Jorge Luis, estamos junto a las hermanas Sicho. Muy buenas noches, chicos. Realmente para nosotras las hermanas Sicho es un placer estar compartiendo con ustedes micrófonos. Les saluda Verónica Sicho y es un placer, como dije, interpretar nuestra música ecuatoriana para todo el público oyente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jimena Sicho. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche con ustedes. Gracias, chicos, por la invitación. Para pasar un bonito momento, para contarle a la gente un poco acerca de la vida de las hermanas Sicho y también presentar, pues, lo ultimito, el último hijito de las hermanas Sicho esta tarde. ¿De cuál tema estamos hablando ahorita? Claro que sí, con mucho gusto queremos presentarles y les cuento que aquí estamos dando la primicia en Entre Cuerdas y Tambores. Estamos dando la primicia de esta canción. Es un tema justamente para la época. Es un tema carnavalero, unas coplas carnavaleras que las hicimos con muchísimo cariño con la ayuda de nuestro amigo Marcelo Sánchez, quien hizo los arreglos y la dirección de esta canción. Así que empecemos con este tema titulado Carnavales para mi pueblo. Adelante. Pueblo, para olvidar. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de las artistas, vamos a saber un poco más de su trayectoria, cómo se dieron a conocer en el ámbito musical. Claro que sí, nosotros empezamos desde muy niñas, yo más o menos tenía unos 8 años y canté por un año solista. Estuve concursando en una radio en AM, en Radio Cristal de Quito, luego mi hermana, al año que estuve yo cantando, ella empezó también a cantar sola. Y luego de un año, más o menos 2 años de lo que yo canté, mi papi dijo, ¿qué tal si hacemos un dúo y hacemos algo bonito? Como éramos pequeñitas y tiene un muy buen oído mi padre, entonces él nos dijo, a ver, te voy a enseñar la segunda voz. Y fue una experiencia tan bonita porque yo creo que casi nadie debe haber aprendido a hacer la segunda voz con el papá cantándole en la oreja. Mi papi me cantaba en el oído y él me decía, tienes que ser así, así, así. Y así fue como empezamos las hermanas Siccho. Tuvimos bastantes concursos ganados, más o menos 40 concursos ganados en primer lugar, internacionales también tenemos, televisivos también, y estamos muy orgullosas de eso. Tuvimos un pequeño receso, pero ya nuevamente empezamos a cantar el dúo de las hermanas Siccho. ¿Se podría decir que su padre fue el motor que les impulsó a entrar en el mundo de la música? Claro siempre. Que sí, él siempre fue nuestro motor principal, el que nos daba el impulso, es que el que nos enseñaba. Con él ensayábamos nosotros todos los días 2 a 3 horas, o sea, el esfuerzo también valió la pena porque ahora estamos viendo los frutos de ese esfuerzo. ¿Cuál fue la primera canción que interpretaron junto a su padre o con la que se lanzaron al público ya? No recuerdo bien, me parece tal vez Cumpliremos el Pacto, porque en ese tiempo nosotros aprendíamos escuchándoles a las hermanas Naranjo Vargas, fueron un gran referente para nosotros y empezamos con ellas. Me parece que fue la canción Cumpliremos el Pacto de las hermanas Naranjo Vargas que cantamos. ¿A los cuántos años graban su primera producción discográfica? Bueno, yo tenía 11 años, en 1991 grabamos la primera, era un disco de 45 revoluciones, en el cual estaba en 2 canciones, una era un guainito, Esta Pena Penita, justamente que luego la volvimos a reeditar, y un bolero también, Me Muero Por Ti. ¿Les parece si escuchamos Una Pena Penita o Me Muero Por Ti? Cualquiera, con muchísimo cariño. Si quieren un poquito alegre, sería entonces Esta Pena Penita. Entonces vamos con Esta Pena Penita al ritmo de... Bomba, en este momento ya es Bomba. un poco de su trayectoria, pero ¿qué tan difícil o qué tan fácil es cantar con teniendo a la hermana o un familiar al lado suyo? Yo creo que es mucho más fácil cantar con la cómplice al lado, porque hay momentos en los que nos olvidamos la letra y ya solo nos regresamos a ver, y con una seña ya sabemos que sigue. Yo me olvido. Sí, por lo general. Sí, siempre me olvido. O a veces mi hermana también, que siempre todo el tiempo es que necesita ir al baño, entonces ya me toca quedarme a mí haciendo, improvisando algo. Y sí, o sea, yo creo que lo más lindo es cantar en dúo, y cantar en dúo con tu hermana, con la persona que más se ama en el mundo, se podría decir, tu cómplice, tu amiga, tu compañera, tu todo. Tenían la pena penita al ritmo de Huayno. ¿De quién fue la idea de reeditarlo al ritmo de Bomba? Bueno, nuestra mismo, porque cuando nosotros, como mi hermana te dijo, regresamos otra vez a cantar, queríamos hacer algo que la gente nos recuerde. Entonces, esta pena penita fue una canción muy pegada en ese tiempo. Estuvo en algunas emisoras, quedó como canción del año. Entonces, la gente nos recordaba por esa canción. Entonces dijimos, hagámosle otra vez. Salimos otra vez con esta canción. Y en las emisoras en las que íbamos, pues, nos llamaban y decían, ¡ay, ustedes son las de la pena penita! Y así fue muy bonito poder hacerlo. La hicimos en ritmo de bomba porque... es un poquito más alegre y con la variación de los tiempos, entonces las canciones también han cambiado. Antes eran un poquito más lentas las canciones, menos músicos, ahora se pone un poquito más de músicos, más tecnología y todo, entonces merecía la pena cambiarle un poquito el ritmo. ¿De quién fue la idea, de Jimena o Verónica, de volver a los escenarios? Yo creo que de las dos. Ya necesitábamos ese bichito de estar nuevamente en los escenarios juntas, porque mi hermana sí siguió cantando sola por bastante tiempo. Ella cantó más o menos por unos 10 años, unos 5 años. Sí. Cantó ella sola y sí le fue muy bien, gracias a Dios. Ella estuvo cantando tecnocumbia y le estaba yendo muy bien. Pero siempre hacía falta, como digo yo, el otro brazo. Faltaba el otro bracito y dijimos... Recuerdo que cuando empezamos a cantar nuevamente juntas, fue una vez que fuimos a un evento... Y dijeron, ay, canten una canción. Nosotros dijimos, pero ya no cantamos en dúo. Ay, pero intenten. Y realmente tuvimos otra vez nuevamente la aceptación tan grande de la gente, que después ellos nos pedían que regresemos nuevamente, que no, o sea, que no se puede perder esto tan bonito que sabemos hacer nosotros en un escenario. Y pues ya, como también siempre nos ha gustado y siempre ha sido nuestro mundo la música, a pedido del público y por gusto de nosotras lo volvimos a hacer. Continuemos con más canciones. A continuación, ¿qué tema les parece que escuchemos? Quisiera entregar una canción también que la hicimos hace poquito. Es un bonito pasillo del maestro Marco Tulio Edrobo. Una canción con una letra hermosa que quisiera dedicar a todas las mamitas que nos escuchan. Lleva por título Encargo que no se cumple. Tiempo después. misma, ciértate, ciértate, le dijo, que ante su tumba abierta, llorándole a torrentes, le decía, no he cumplido tu encargo, tu encargo, madre mía. Y volvemos con más de Entre Cuerdas y Tambores y esta entrevista con las hermanas Siccho. ¿Con qué ritmo es el que más se sienten identificadas ustedes? La verdad, a mí me gusta todos los ritmos. Me gusta mucho todos los ritmos porque yo disfruto de lo que la gente disfruta. Hay escenarios y público en que le gusta mucho la música bailable y nosotros nos disfrutamos bastante en el escenario. También hay gente que le gustan los pasillos antiguos son hermosos, tienen unas letras hermosas. Según el público, le hace a uno que le guste más cierto tipo de canciones. Asimismo, hay gente que le gusta los folk incaicos, los yarabís, o sea, toda la música ecuatoriana tiene un gusto tan hermoso porque tiene unas letras preciosas que hablan de amor, de desamor, de padres, de madres, yo creo que de todo, por eso es lo que toda la música nos gusta. ¿Cuál es la canción bandera que no puede faltar cuando están en los escenarios? Bueno, justamente hay unos valses que los hemos cantado casi siempre y la gente nosotros decimos, ¿no? Y ahora ya no hay que cantar esta porque solo esa. Y la gente nos dice, pero ya se irán sin cantar esta canción, y es justamente Mala Sombra. No sé si ustedes han escuchado en ritmo de vals, Mala Sombra, también Olvida al Amigo. Esta lo tenemos en Mosaico porque siempre nos piden esa canción. Y no nos dejan ir, nos hacen regresar hasta que cantemos Mala Sombra y Olvida al Amigo. Entonces es una canción que no puede faltar y es bonito, ¿no? Porque la gente le gusta mucho esa canción, es una de las que más nos ayudan a cantar la gente y es hermosa. ¿Cuántas producciones discográficas tienen hasta el momento? Bueno, en discos de acetato tenemos 4, 4 de 45 revoluciones, y en CDs tenemos 2. ¿Les parece si escuchamos ahora el bolero Me Muero Por Ti? Es una canción muy muy bonita del maestro Ricardo Realpe también, que lo grabamos en el año 91, y un bolero muy hermoso, Me Muero Por Ti, con mucho cariño. ternura, dame tu calor, porque me muero por ti. Lloro sin tu amor, porque me muero por ti. Continuamos con el especial de Entre Cuerdas y Tambores. Jimena y Verónica, ¿cuál es el problema más recurrente que les pasa? ¿Se olvidan las pistas? Amor. Suele suceder, ¿no? A veces nos olvidamos la flash con las pistas. Porque yo, más que todo, soy bien despistada. Me olvido de las cosas. Como dijo mi hermana, me olvido la letra. Ese es el más recurrente, ¿no? Olvidarme la letra. Para, le regreso a ver y... ¿qué sigue? Si no está mi hermana, me hago pedazos. ¿Qué más sería? Yo creo que también hay veces que también hay así uno que otro molestosito que está un poquito pasadito de copas, pero por suerte tenemos nuestros guardaespaldas que están ahí protegiéndonos, cuidándonos, porque de ahí, gracias a Dios, no hemos tenido... Un poco también la amplificación. Ah, a veces sí, eso sí, es el problema, no hay dos micrófonos muchas veces, nos toca, como hemos siempre solicitamos que haya dos micrófonos, si no hay, que esperamos hasta que consigan, si no, lastimosamente no se puede dar un show como la gente se merece, ¿no? Entonces, eso, a veces no suenan bien los parlantes, a veces, así, de todo. A veces, porque siempre vamos nosotros con un DJ con mezclas en vivo, a veces a él también se le olvida un cable, y a veces los señores del disco móvil no quieren prestar el cable, o sea, sí. O cuando vamos con Marco Musical igual, no hay las suficientes entradas para conectarlos, sonido. O sea, de todo un poquito, ¿no? Pero ha pasado tal vez que en el auto se les apague en medio de la carretera o alguna cosa así, o todavía no les va. Casi, sí. Una vez. Casi morimos nomás, pero gracias a Dios, yo creo que Dios nos ama mucho y siempre, como siempre, le tenemos pendiente en nuestras oraciones, en nuestra vida, y siempre le pedimos que vaya con nosotros. No pasó nada, puso una pequeña lomita ahí. Cuando estábamos viajando al oriente, nos íbamos al lago Agrio, ¿verdad? Sí. Al lago Agrio, estábamos yéndonos, era por el Día de las Madres justamente, y en una curva, no sé qué pasó, no cogieron los frenos, y nos fuimos casito, nos derrapamos todita la calle y casito nos vamos al barranco. Pero si no hubiera habido esa lomita y ese rótulo, que tampoco pagamos, que no nos vieron, nos salvaron la vida. Yo creo que ahí nos acordamos de todo, porque nuestros hijos pequeños quedaron solos en casa y estábamos en un lugar tan escondido. Si hubiéramos caído tan al profundo que no, ni siquiera se hubiera dado cuenta a nadie que estábamos nosotras ahí. O sea, sí fue terrible eso, pero gracias a Dios, como dije, estamos vivas porque Él lo quiso. Prácticamente fue un milagro. Sí. Sí, sí, sí fue. Y igual de esos hay un montón de casos, ¿no? Sí. Se dañó el carro y justamente en el oriente también se nos quedó el carro ahí, pero teníamos que traerle acá el carro, no íbamos a dejarlo allá y estábamos afortunadamente en los dos carros, pero nos tocó traerle remolcando al uno. Y en ese frío del páramo de Papayacta y así, les tocaba bajarse a amarrar otra vez el carro. Fue una odisea. Y estaba embarazada. Y teníamos que estar a las 8 de la mañana en la Radio América, justo ese mismo día, al domingo de ese día, teníamos que, como sea, teníamos que llegar. Y llegamos así medio, creo que fuimos a un baño público a mojarnos el cabello y ya pues nos tocó. Porque, como dicen, o sea, la vida continúa y tenemos que seguir haciendo la música. Así bueno, es. En esto también de la música, los artistas, ¿cuál ha sido uno de sus momentos más, se puede decir, que les haya conmovido, como que hayan estado con un artista que con el que siempre hayan querido estar? A ver, bueno, hemos estado con muchos artistas, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo, en Baeza era, estaba cantando Marco Morales, sí, ¿no? El hijo de Noé Morales, con su conjunto. Y en medio del show, nosotros ya nos bajamos, ya habíamos actuado, y él nos pide que subamos a cantar con él en el escenario. Cantó una canción que a mí me gusta mucho, era Tinta Roja, y nos pusimos a cantar juntos, a la gente le gustó muchísimo. Y hay muchos amigos artistas, ¿no?, que en medio del show nos llaman, que vengan, cantemos unita, y la emoción de la gente, eso es lo bonito, ¿no?, que la gente se emociona viendo otra faceta que no vieron de las hermanas Sixto cuando hicimos el show. Entonces, todos esos momentos son bonitos. Encontrarse con los mismos compañeros en los camerinos, saludar, conversar de las anécdotas, las cosas que pasan, cantar una cancioncita en camerinos, todo eso es bonito, ¿no? Cosas que dan la música. Carnavales para mi pueblo fue grabado hace muy poco. ¿De quiénes son las coplas o cómo hicieron para grabar esta canción? Bueno, te cuento que no fue grabado hace tan poco, primero, ¿no? Porque esa también la grabamos hace cuando éramos niñas. Pero incluimos otras coplas. Ese es un todo, todo un champús. Es un champús. Metimos otras coplas. Porque también hay unas coplas que las hicimos en otra canción, igual cuando éramos niñas, pero en esa canción eran habladas, ¿no? Por ejemplo, decía: el gallo en su gallinero se sacude y canta, el que duerme en cama ajena calladito se levanta. Hablábamos. Y esa la incluimos en esta canción. Como son coplas carnavaleras y como ustedes saben, en los carnavales siempre se hable, claro, se hace la picardía, las coplas mismas son así para reírse. Entonces incluimos esta copla, la copla de que mi hermana también habla en esa canción que se llamaba Dime que me quieres. Entonces, y acomodando un poquito también, buscando en un libro de coplas que lo hicieron también para grabar la primera canción, esta fue en el 94, y la volvimos a reeditar. Reeditar, a que vuelvan a hacer esta canción. Y cambiar unas estrofas, ponerle otras, acomodar el ritmo también. Y así. Y con arreglos de Marcelo Sánchez, o sea, sí, la hicimos un poquito más movidita de lo que era originalmente. ¿Les parece si escuchamos nuevamente esta canción para que los amigos comiencen a disfrutar de este nuevo ritmo que ustedes impulsan? Con mucho gusto. Con muchísimo cariño para todos ustedes, carnavales para mi pueblo, para que lo gocen y lo disfruten. Y con las hermanas Siccho. Llorar por mis cantares. te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores. El programa de la música ecuatoriana tradicional. Y estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores, amigas y amigos. Para los que no se enchufaron en esta primera parte, les recordamos que estamos con las hermanas Siccho. Cuéntanos, Jorge Luis, un poco más de ellas. Verónica y Jimena Siccho nacen artísticamente en 1988 en Radio Cristal de Quito, en el programa Buscando la Estrellita Cristalina. ¿Fue ese programa que les dio la catapulta y el impulso para seguir en el mundo artístico? Sí, sí, claro que sí, ese fue el programa que lo tenemos nosotros siempre en la mente, ¿no? Porque más que todo ahí fue que nos dimos nuestros primeros pasos, nos quitó un poquito los nervios, la gente nos empezó a conocer ahí, nos decían antes a nosotros las estrellitas cristalinas, entonces, y Radio Cristal siempre ha sido una radio que nos ha apoyado mucho y nos ha abierto las puertas siempre. Sí, eso es lo que queremos como radio, presentar a las voces conocidas, a los no tan conocidos, darle un realce a la música ecuatoriana. Por eso siempre estamos en contacto con los artistas, siempre damos un poquito de su historia, de su trayectoria, pero ahora queremos conocer un poquito más a las cantantes, su vida, tal vez una que otra faceta que ya escuchamos en el primer bloque del programa. Con mucho cariño queremos entregarle esta canción. Siempre nos solicitaban que cantemos, es de Allá te esperaré, y El Cabañal, siempre nos pedían que cantemos esas dos canciones. Por eso decidimos unirlas en un mosaico. Y aquí está este mosaico de Fox Incaico, Allá te esperaré y El Cabañal. Llevando en su vida dolor, dolor que en fin Jimena y Verónica, ¿qué ritmo les falta a ustedes ingresar? A mí me gustaría, tengo planeado grabar un poquito de valses. Me encantan a mí los valses peruanos. Hay una infinidad de canciones que me gustan y estoy escogiendo, estoy viendo la manera de hacerlo, porque me gusta mucho, en eso estoy. Estaba justo conversando con Marcelo Sánchez la última vez que le vi, que quería hacer unas canciones así, un mosaico de valsecitos. Como te dije, no vamos a sacar un disco completo por el momento, sino estamos haciendo individuales para poder promocionarlos a todos y poder siempre estar vigentes, ¿no? En el escenario, en las radios y todo. Y luego, pues a fin de año sí estaremos recopilando todas las canciones que las hicimos poco a poco. Conociendo un poco más de las hermanas, aparte de la música, ustedes dijeron que trabajan en casa. ¿Qué se dedican? ¿Qué hicieron como profesión aparte de la música? Bueno, aparte de la música, tenemos el trabajo más pesado, que es el de ser amas de casa, con niños pequeños. Yo tengo 3 niños pequeños. Estudié también, pero no ejerzo lo que estudié. Y ahora lo que yo me dedico es a un trabajo que a mí me encanta mucho, porque a mí me gusta manejar, me gusta conducir, y es un trabajo que me permite también estar con mis hijos. Yo hago recorridos escolares, voy y les dejo a mis hijos, y igual pues aprovecho y les hago el recorrido a muchos niñitos también. Como te dije, es un trabajo que a mí me gusta mucho y comparto con las personas más inocentes del mundo, de las cuales aprendo muchísimo también. Y eso hago yo entre semana, ¿no? Los fines de semana ya desde el jueves, viernes, siempre en la música y con los hijos. ¿Y Verónica? Yo sí soy 100% ama de casa, felizmente ama de casa. En cambio, para mí lo más lindo del mundo es estar en casa con mis hijos, ser la mamá que cocina, ser la mamá que lava, la mamá que arregla, la mamá que limpia, la que les jala las orejas a veces. O sea, sí, yo prefiero el de cocinar, ser mamá, de estar siempre pendiente de los chicos. La otra cosa que no le gusta a mi hermana, en cambio, es cocinar. En cambio, yo, si fuera por mí, pasara cocina y cocina todo el tiempo. O sea, sí, yo creo que somos dos personas diferentes que nos acoplamos muy bien porque tenemos dos gustos diferentes, pero con un solo fin, que es la música ecuatoriana. ¿Todavía tienen niños pequeños? Sí, yo tengo una nena de 7 años, es la más pequeña. El que sigue tiene 12 años. Yo tengo de 10, 8 y 3 años. Son como que tuviera 20. ¿Y esta noción de trabajar con niños pequeños no ha sido como para que un pasito a ver si improvisan algo para niños, o prefieren que mantenerse en la música nacional? Me gusta más la música nacional. Creo que es lo mío. A mí me gusta cantar música para mis hijos nomás, pero... O sea, no para grabar una canción, solo para mis hijos. Ellos en primera fila, que nadie les toque, ellos son los privilegiados. Sí. ¿Hace qué tiempo regresaron a los escenarios ustedes? Más o menos unos 7 años. 7 años debe ser más o menos que volvimos. Hicimos un CD, que justamente ahí está el tema Los Jilgueros, que todavía no lo escuchamos. Es una canción muy bonita. Y fue igual una recopilación de las canciones que más nos han pedido en los escenarios. Entonces quisimos reunir todas estas canciones y grabamos este primer CD. Luego, pues después de casi un año y medio. Pero sí, también fue entre paradas y no paradas, porque también los hijos... Ahí me quedé yo embarazada de la última nena. Y mi hermana tuvo un embarazo bastante riesgoso, entonces tuvimos que parar casi un año. Y así, pero entre paradas y no paradas, seguimos adelante. ¿Regresaron con el tema Esta Pena Penita, si no más lo recuerdo, o con cuál tema fue el que regresaron ustedes? Con el primer CD, me parece. Bueno, después del primer CD, claro, tú me preguntas, claro, estuvo Esta Pena Penita y Me Muero Por Ti también. ¿Les parece si escuchamos ahora el ritmo de Los Jilgueros, que es el que nos falta? Con esa canción mucha gente nos reconoce y lleva ritmo de habanera y es muy bonita. Espero que a todos les guste. Juntos nacieron en un barrio. Acabamos de escuchar la canción Los Jilgueros. Seguimos con la historia de las hermanas Siccho. ¿Con cuál es el arreglista que más han trabajado en esas últimas producciones? Con Marcelo Sánchez hemos trabajado, yo creo que con él es el único que hemos trabajado últimamente. Él nos ha estado apoyando, nos ha estado diciendo cómo tenemos que a veces hacer la segunda voz, a veces hacer la primera voz. Nos ha ayudado muchísimo. Marcelo Sánchez siempre ha estado pendiente de hacernos bonitos arreglos para nuestro CD. Hemos visitado últimamente mucho y también queremos enviarle un saludo muy grande porque gracias a él estamos presentando este Carnavales para mi pueblo, que lo hizo él con muchísimo amor. Después de tanto tiempo se vuelven a unir, ¿se les complicó algo un poco en las voces o en los escenarios el volverse a juntar o fue que tuvieron la misma sensación? En las voces no hubo complicación. Lo que sí le cogió como de nuevo a mi hermana, porque ella estuvo mucho tiempo fuera de los escenarios. Más entonces, de 10 años. Sí. Claro, entonces yo como ya estaba siempre en actividad, se puede decir, entonces yo estaba animaba más, hablaba un poco más. Ella siempre era más calladita, no quería soltarse. Siquiera un año pasó así. Yo le decía, pero habla un poquito más, porque se quedaba calladita atrás, paradita. Me ganaban los nervios. Sí, y luego ya, ahora ya no me deja hablar a mí. Cuando estuvo sola, Jimena, ¿cuál fue la canción que más le pedía y cuántas producciones hizo? Hice dos producciones, la de 20 canciones cada una más o menos. Y la canción que pegó en la primera fue, se llamaba El Silbo. Con esa canción llegué a viajar muchísimo, viajaba mucho a Cuenca, en la provincia de La Suay. Toda la provincia de La Suay estuve viajando siquiera una vez a la semana, entre semana. Igualmente allá es gente que le gusta mucho la música, la tecnocumbia, la chicha también. Entonces, pegué muchísimo por allá. El Silbo también pegó aquí. Hasta ahora me piden la gente que a veces llama a las radios que cante un poquito del Silbo, porque les gustaba mucho esta canción. He visto que dos personas también ya la han vuelto a grabar con otro ritmo, otros arreglos, pero la misma canción era igual del maestro Ricardo Real. Hablemos de premios, de galardones. ¿Cuál es el que más les recuerda? ¿Cuál es el que más le denó de satisfacción obtener? Aparte del de Radio Cristal, supongo que fue con el que se dio. Claro, el que más, sí. Te cuento que el que a mí más me, el más recuerdo fue en Nanegalito. Estábamos participando para ganar el disco de oro. Y al final de muchas eliminatorias, de bastantes artistas, de bastantes participantes, quedamos dos dúos. Éramos nosotros niñas y había un dúo de unos señores ya adultos. Y los señores eran de allá, entonces obviamente la gente quería que ganen ellos, ¿no? Pero no nos dejamos, entonces cantábamos. Dicen, es la última ronda y canten. Y ganábamos, les ganábamos, entonces no, otra ronda. Y creo que hicimos unas tres rondas y a la final la gente se volcó ya a nosotros, nos aplaudían todos y ganamos esa canción, pero luego de bastante lucha y ganarnos a la gente que al principio estaba a favor de ellos. Ya tenemos muchas preguntas, pero el tiempo como siempre es corto. Les agradecemos por habernos dado esta apertura de poderles conocer un poco más de su vida, de sus canciones. Muchas gracias. Gracias, chicos, a ustedes. A ustedes porque, como tú lo dices, es muy importante el apoyo de los medios de comunicación para los artistas. Sin ustedes ni nosotros pudiéramos presentar las canciones, ni la gente podría conocer a los artistas. Yo les agradezco mucho, que Dios les pague, que Dios te les bendiga, que este programa siga muchos años más para adelante y un abrazo fuerte, fuerte a toda la gente que nos escucha y que apoya a las hermanas Siccho. Vamos con el último tema de las hermanas Siccho, pero algo alegre para despedirnos. Quiero yo, llorando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro mi soledad, cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro. Y con este mosaico damos por terminado un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, agradeciéndoles como siempre a ustedes, las personas que nos escuchan, amigas y amigos, pero sobre todo a las grandes artistas, y sobre todo les damos la más cordial bienvenida, tan bienvenidos para todos los programas, a las hermanas Siccho. Tal vez un último mensaje, un último saludo, papá, mamá, hijos, esposos. Contactos telefónicos. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos para servirles para todo evento social dentro y fuera de la ciudad. Se pueden comunicar con nosotros al 0995-200-992, 0995-200-992 o al 2398-436. Estamos muy agradecidas, chicos. Queremos enviar un abrazo muy grande para todos nuestros amigos. También nos pueden ver en Facebook. Tenemos una página de Facebook, las hermanas Siccho, o individualmente Jimena Siccho, Verónica Siccho, o dúo de las hermanas Siccho. En YouTube tenemos unos pocos videos de algunas canciones de nuestros temas que tenemos grabados. Queremos enviarles un abrazo muy grande en este 14 de febrero. Los que tienen su amorcito, que les den su besito. Los que tienen su traición, que es un whiskycito, quiero yo. Para todos, un abrazo muy grande, un saludo muy cordial para toda la linda gente que estaba en sintonía de este hermoso programa. Gracias a ustedes, esperamos que no sea la única vez, esperamos que nos continúen compartiendo con ustedes las canciones que vayan promocionando. Claro que sí, les debemos de seguir molestando con otro trabajo cuando vengamos. Y con esto damos por terminado, amigas y amigos. Esperamos que les haya gustado este programa especial. Recuerden, como siempre, y con esto ahora sí damos por terminado un programa más de Entre Cuerdas y Tambores. Amigas y amigos, recuerden que estuvieron con Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa. Hasta aquí llegamos con nuestras artistas invitadas, las hermanas Siccho. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web o por el aplicativo de Google Play. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traemos nuevas sorpresas. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.